Bubaceta. Esta escritura viene de una fuente de sin fin. Solo la respuesta está frente de tu nariz. Dando gracias por vivir, subir, bajar, errar en la victoria. Pa' mover más adelante debo mejorar mi yo. Sé parte de la casa. Más que será mi refugio convertido en cicatriz. Pa' mí es el guiñelfe, la real bandera.